Una cosa es con guitarra y otra es con guitarra. Bien. Este camino es muy largo. Este camino es muy largo. El del canto a los poetas. Yo no sé si es que habrá meta y hasta a veces es amargo. Más de mi oficio me encargo, tengo alma de gorrión. Dios me dio este vozarrón y a ella le pongo farra. Una cosa es con guitarra y otra es con guitarrón. Tres palmas. Tres, entonces, vamos inventando. Tres pies forzados. A ver si ahora. No, no me gustó este juego a mí. Tres pies forzados, así, ojalá de diferentes personas que sean. Ese estaba muy bonito, había que ponerlo. Sí, era un juego. Era arruinarlo, sí. Sino, obvio que sí. Claro, claro. He llegado a Santiago. He llegado hasta Santiago. Una. Ahí va uno. Para que sirva de ejemplo. Para que sirva de ejemplo, he llegado hasta Santiago y uno más. Ininterrumpidamente. Ya. Ininterrumpidamente. He llegado hasta Santiago para que sirva de ejemplo ininterrumpidamente.